Causaste dolor, lo tengo bien merecido. Te conocí en ese lugar, entre copas tú bailabas. Te metiste en mi cuerpo, con lujuria en tu mirada. Y brotaba el deseo, en tu boca y en tus besos. Y como niño inocente, creí que tú me amabas. Sin saber que en otra mesa, a otro idiota engañabas. El lugar, entre copas tú bailabas, te metiste en mi cuerpo con lujuria en tu mirada y brotaba el deseo en tu boca, en tus besos. Y como niño inocente, creí que tú me amabas sin saber que en otra mesa a otro idiota tú engañabas.